Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Les contamos que el fin de semana en el barrio de Villa Retiro de la ciudad de Córdoba, la policía ingresó sin orden judicial y detuvo a un joven, golpeó a su madre, menores de edad y disparó sucesivas veces arrojando gas pimienta también. Vecinos y vecinas del barrio, ubicado en el noreste de la ciudad de Córdoba, fueron testigos de la agresión de la policía de la provincia. Ingresaron sin identificación, disparando, golpearon salvajemente a este joven que finalmente fue detenido, golpearon a su mamá, a quien le destruyeron el celular con el que estaba filmando la salvaje represión. Vamos a escuchar a una de las vecinas testigo de la violencia vivida por parte de la policía de la provincia de Córdoba. Sin lugar a duda, mira, el sábado fue un día de terror sobre todo para este joven, para Jesús Corzo, para su familia, para los vecinos. Sí, disparaban, mirá, había niños en la calle, niños en la vereda, porque imagínate, era un horario temprano, acá todo el sector son familias con niños, golpearon al joven de una forma brutal, a Jesús, a quien llevaron detenido, injustamente, sin duda, porque, como te digo, a través de los videos vas a poder comprobar toda la injusticia que se vivió ese día. Golpearon a su madre, estoy hablando de una mamá de 55 años, a los vecinos, no te imaginas las palabras que nos reproducían al tratarnos. Éramos basura para ellos, literalmente. Sí. Tras el operativo represivo, este joven quedó detenido e imputado por una supuesta resistencia a la autoridad, lesiones leves y amenazas. Quedó apresado e incomunicado por varios días en la unidad del aprehendido de la ciudad de Córdoba y los familiares no recibieron más información hasta el lunes a la noche. Informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.